cosas que se saben desde hace siglos. Y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. Y te decíamos recién que íbamos a hacer un repaso de todas las audiencias que tuvieron lugar en el Congreso de la Nación, con las posiciones tanto a favor como en contra del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. En el día de ayer, el jueves de ayer, fue el último jueves verde de esta seguidilla que venimos teniendo desde que comenzaron las audiencias. Sí, 15 jornadas, 15 martes y jueves. Ayer ponía Florencia Alcaraz, con la que vamos a estar hablando ahora en un ratito, 108 horas de exposiciones, 724 expositoras y expositores. Un montón, desde el 6 de marzo que se presentó el proyecto y el 10 de abril que comenzaron las audiencias informativas. Es prácticamente, no sé, yo todavía, a mí me cuesta creerlo por momentos de que el 13 de marzo vamos a tener lugar. 13 de junio. 13 de junio. El gregoriano se me está desacomodando, pero bueno, forma parte de esto de que todavía no lo podés creer, que decís, bueno, el 13 de junio la Cámara de Diputados va a estar debatiendo este proyecto después de tantísimos años. Y alguien que estuvo cubriendo, Anuka, vos estuviste con ella, justamente también, cada una de estas audiencias, es María Florencia Alcaraz, feminista, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos, cofundadora de LATFEM y también persona cumpleañística, podemos decir. Estamos en el día de su cumpleaños, feliz cumpleaños, María Florencia Alcaraz. Muchas gracias. Bueno, qué bueno que me saluden por radio. Esto es inédito, insólito en mis 33 años, pero bueno, gracias. Ahí está, merecido feliz cumpleaños entonces. Sí. Flor, ¿cómo ayer la audiencia duró hasta tarde, más tarde que lo común? ¿Cuáles son las sensaciones que quedan después de estas 15 jornadas? Bueno, fue un día histórico. La verdad que es un proceso que ninguna imaginábamos que íbamos a ver, a pesar de que siempre históricamente peleamos por eso, para que suceda, y ahora está sucediendo, y es como que nos cuesta detenernos a pensar que de verdad se está discutiendo, que el 13 de junio vamos a lograr media sanción, que se va a tratar en el recinto. Esperamos lograr media sanción. Y es un proceso, eso, muy muy emocionante, muy conmovedor para todas las que estamos participando y todas las que venimos del feminismo, y para cubrir, para quienes cubrimos y estuvimos cubriendo ahí también, porque se mezcla la tarea periodística con el activismo, no hay forma de que no se mezcle. Entonces también es un momento de muchísima emoción, de muchísimos movimientos afectivos en nuestros sistemas afectivos. Así que es interesante lo que pasa a nivel político. Es el tema político del año para nosotras, y el feminismo está marcando la agenda. El análisis que podemos hacer de las audiencias que pasaron, de los más de 700 expositores y expositoras que escuchamos, es que los argumentos feministas fueron los más sólidos, los más concretos, los más argumentados, porque del otro lado muchas veces escuchamos opiniones, y eso también es interesante, ver cómo se robustece nuestro movimiento con argumentos científicos, con información certera. Es muy interesante ver esa solidez que se consiguió desde el movimiento en los últimos años, y que se fue forjando obviamente en nuestra escuela, que son los Encuentros Nacionales de Mujeres, y nuestros espacios asamblearios, y en todos los lugares donde se multiplica el feminismo popular. Así que me parece que los argumentos feministas, alguien ayer lo decía, son los que ganaron este debate. Flor, ¿cómo está la composición de la Cámara con relación a los números de diputados y diputadas que podrían acompañar este proyecto? Bueno, lo que se dice así en los pasillos de la Cámara de Diputados y Diputadas es que hay alrededor de 30, 35 indecisos, indecisas, que sobre los cuales se está tratando de incidir, porque no se sabe cuáles van a ser sus votos. Esa es la verdad. O sea, hay alrededor de 30 personas que casi no se sabe, y hay varios conteos ahí. A nosotras no nos gusta mucho hacer estas especulaciones, y nos gusta como pensar en optimistas en relación a lo que ocurra, y me parece que ahí lo más importante para decir es que hay una despenalización social sobre el aborto. Lo vemos en cada martes y jueves verde, en la calle, en el paisaje urbano poblado de pañuelos verdes como nunca. con pibas, mujeres, señoras de todas las edades llevando el pañuelo verde, con la gente a través de las redes sociales riéndose de los argumentos antiderechos a través de los memes, ¿no? Que nos podamos reír de eso también significa que hay un proceso de despenalización social del aborto, que se sacó de la proscripción el tema del aborto. Ya no podemos decir que es un tema tabú, como se decía antes. Hablamos de eso todos los días, en todo momento, y es lo que esperemos que no se detenga más allá del proceso parlamentario que se siga. Así que me parece que eso es como lo más interesante. Y bueno, ahora viene lo definitivo. El martes que viene a las 15 va a ser el plenario de comisiones, donde se van a juntar los diputados y diputadas. Son 105 diputados y diputadas que van a tener que discutir el dictamen que salga de este plenario de las cuatro comisiones para que se baje a recinto y se discuta. Flor, ¿puede trabarse ahí en el plenario de comisiones? ¿Qué puede ocurrir? Hay un acuerdo político de quienes habilitaron este debate, que el 13 de junio se debate este tema, digamos. El acuerdo político es ese. La voluntad política, tanto de Monzó y del oficialismo, es que el tema llega al recinto. O sea, no van a poner trabas. Esperamos eso, y ese es el acuerdo que manifestaron públicamente, y también acordaron con las cuatro diputadas confirmantes del proyecto que encabezan el proyecto de la campaña. O sea, hay una voluntad política del oficialismo que llegue al recinto el 13 de junio. Eso no es un deseo del feminismo, ni es una expectativa, sino que es un acuerdo político de palabra, ¿no? Mm. Pero sí dicho y acordado con las cuatro diputadas firmantes. Lo que puede pasar, y también incierto, y por eso tampoco quiero hacer como especulaciones sobre eso, pero pueden darse varios dictámenes en el plenario de comisiones, y esos dictámenes tratarse en el recinto. Lo que nosotros decimos es que el proyecto de la campaña, como está, el proyecto de la campaña no se negocia, es el proyecto que tiene, es la demostración de un ejercicio ciudadano enorme. Fue un proyecto que fue y vino casi por todo el país, porque la campaña es federal. Y se discutió y se evaluó, y es el proyecto que tiene más firmas de todo el arco político de la Cámara de Diputados. Ya tiene más de 70 firmas. Entonces este es el proyecto que nosotras no negociamos. Después hay 8 y dicen que uno más, o sea, dicen que en total hay 10 proyectos. Ayer Lipovetsky decía 9 o 10, no está claro cuántos son. Y los otros proyectos, hay proyectos que realmente son regresivos, que vienen a legislar lo que ya es legal desde 1921. Hay otros proyectos que para mí son novedosos, que incorporan la producción pública de misoprostol, y es interesante que eso lo discutan los diputados y diputadas. Y el proyecto de la campaña, sí, para nosotras es como sobre el cual se tiene que discutir, sobre el cual se tiene que dar dictamen, y de ese no se negocia nada. Sí hay especulaciones en torno a distintos temas que sabemos que son difíciles o que pueden llevar distintas opiniones, pero la realidad es que el proyecto como está no se negocia, digamos. Flor, venís acompañando, digamos, todo este proceso que estuvo haciendo justamente la presentación del proyecto en el Congreso. ¿Pudiste, digamos, seguir de cerca también y acompañar a las históricas de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que son, digamos, quienes han sido nuestros faros, básicamente, para poder llevar adelante estas luchas? Pero también están como las generaciones mucho más jóvenes, las pibas de los secundarios también, esas voces que se pudieron escuchar. ¿Cómo viviste esas dos puntas del mismo lazo? Bueno, yo creo que el feminismo ha sido y va a ser siempre intergeneracional. Nuestro feminismo se va pasando de generación en generación, y es un aprendizaje también colectivo. Por eso es tan diverso y por eso es tan transversal. Sí, es tan emocionante verla a Elsa de la campaña ayer, una de las pioneras del Foro por los Derechos Reproductivos, exponiendo, como también ayer expuso una piba de los secundarios, Sofi. A mí me emocionan por igual y aprendo de las dos por igual. Lo dije el otro día, digamos, hay como un aprendizaje de las pioneras, de su sabiduría, de su formación, de su perseverancia, que a mí es lo que más me emociona y que también nosotras heredamos, obviamente, de las madres y de las abuelas. Digamos, hay un linaje ahí de los feminismos y de las pibas aprendemos todos los días a llevar el pañuelo colgado de la mochila con irreverencia y con total rebeldía. No sé, en lo personal yo vengo de una generación que no sacaba el pañuelo a la calle, que lo sacaba para las marchas, una vez al año en el encuentro, y que la verdad es que teníamos miedo de cruzarnos con antiderechos o con fundamentalistas religiosos que nos ataquen, y el pañuelo no era algo que cotidianamente sacábamos a la calle. Y hoy en día estamos aprendiendo de las pibas a colgarlo de nuestras carteras, de nuestras mochilas, de las bicicletas. Eso es un aprendizaje hermoso y sucede por esto que decía al comienzo, que el feminismo es intergeneracional y va transformando, y no hay una edad para ser feminista. Entonces, eso también como es interesante, como un proceso a analizar. Sí, las pibas nos emocionan triplemente, porque nos hubiese gustado también a nosotras ser esas pibas, ¿no? Que nos llegue el feminismo a los 16, 17 años, pero estamos en un momento hermoso y lo estamos disfrutando. Me parece que nos tenemos que dar lugar también para disfrutar esta ampliación de los márgenes y de hablarnos entre nosotras que se viene dando en los últimos años con tanta fuerza. Sí, también pensaba en el pañuelo como un elemento súper potente simbólicamente, ¿no? Porque la veíamos también a Norita Cortiñas con su propio pañuelo histórico también puesto, como cada vez que sale al campo de batalla Nora con la foto de su hijo y con su pañuelo en la cabeza, como todas las madres. Digo, como se ha transformado en casi un elemento de lucha ahí, como de un estandarte. Sí, totalmente, y también es una contraseña, porque uno va caminando por la calle y ve a otra con el pañuelo y es como hay un saludo ahí implícito que ocurre y que es hermoso y que nos sentimos parte de algo, nos sentimos parte de una generación. Somos la generación del pañuelo verde en la calle, colgado de la mochila, de la bicicleta y de la cartera. Hay algo ahí también identitario que es interesantísimo para analizar y nos emociona también eso, que el pañuelo no nació de un día para el otro, sino que tiene ese linaje del pañuelo de las madres y las abuelas y es hoy el símbolo de la lucha feminista. Es impresionante. Yo pienso siempre en las históricas, en las más pioneras, que cuando eran 10, 20, 30, que vean ahora, no sé si vieron la foto de ayer que se hizo panorámica desde arriba del Congreso, una marea enorme de pibas de todas las edades, verdes, cortando Rivadavia. Es impresionante que se haya vuelto un movimiento de masas, aquello que muchas veces era un activismo de muy pocas, muy perseverante, muy robustecido, pero la realidad es que en algunos momentos han sido muy pocas, pero esa perseverancia hizo que seamos tantas hoy en la calle. Flor, estamos de cara a una nueva marcha, ni una menos, esta vez será el 4 de junio. Suponemos que la consigna por el aborto estará incluida como ejes de la marcha, la movilización. ¿Cuáles son también los otros ejes que se están pensando y que tienen lugar y que van a tener lugar también en la asamblea que se va a hacer hoy? Bueno, uno de los ejes, sí, de la marcha, como decías, es que sin aborto legal no hay ni una menos, es una de las demandas centrales. La marcha va a ser una marcha verde, pero como en los últimos años también, y como históricamente el feminismo ha trazado una relación que vincula las violencias machistas y hace visible esa cadena invisible de opresión que va más allá de la violencia física, ¿no? Porque si bien ni una menos surge como una manifestación para plantarse frente a los femicidios, frente a la forma más extrema de violencia machista, en los últimos años se ha podido como hacer visible esa trama de las violencias económicas, de las violencias financieras, de todas, del ajuste como un factor de opresión también con muchísimo más fuerza hacia las mujeres. Si en este país hay pobres, los más pobres somos las mujeres, las más precarizadas somos las mujeres. Entonces, de alguna forma también, además de la demanda, de las demandas más tradicionales del feminismo y la exigencia por el aborto legal, tan de cara al 13 de junio, otra de las consignas que va a marcar esta marcha es el repudio y la impugnación a los acuerdos con el FMI, al ajuste, a los despidos. Estamos en un momento también, y ustedes seguramente estarán hablando de esto, pero los dos personas despedidas en Telam están movilizadas hace varios días. Todos los días, desde hace dos años, nos informan sobre distintos despidos en distintos espacios y distintos recortes. Entonces, esos recortes, esos ajustes, el tarifazo, impactan con muchísima más fuerza sobre las identidades feminizadas, y en ese sentido esta marcha va a poner en línea, va a poner en común esas violencias también. Y además, que es algo evidente, pero hay que decirlo, sin autonomía económica es muchísimo más difícil salir de la violencia machista. Entonces hay, se vinculan claramente las variables ahí. Flor, te agradecemos muchísimo por esta conversación. Obviamente seguiremos cruzándonos en las calles para los días que quedan, porque la agenda viene cargada como de costumbre. Así que, en principio, la próxima convocatoria para el 4 de junio en la próxima Ni Una Menos. Y obviamente el 13 acompañando también, primero el martes, porque tenemos que estar con la comisión en el dictamen, y después el 13 de junio también cuando llegue a la Cámara Baja. Te agradecemos muchísimo, que tengas un lindo día de cumpleaños y bueno, nos vemos en la gracias. Calle. Bueno, muchísimas gracias. El lunes nos vemos a las 5 de la tarde en Plaza de Mayo para marchar hasta el Congreso. Hablábamos con María Florencia Alcaraz, feminista, periodista, integrante del colectivo Ni Una Menos y cofundadora de LATFEM. El 13 se debate, fue contundente. Sí. Lo que viene recorriéndose de pasillos de la Cámara de Diputados tiene que ver justamente con cierto acuerdo, cierto permiso, vamos a decirlo, para algunos sectores, de que efectivamente esto llegue a la Cámara Baja para que tenga debate. Hay alrededor de 10 proyectos, algunos más regresivos, como ya mencionó Flor, y otros como con algunos aportes interesantes, como la producción local de misoprostol, algo que escuchamos en una de las primeras audiencias por parte de las médicas que vienen acompañando la interrupción voluntaria del embarazo en algunos casos en diferentes hospitales. Sí, justo ayer a la mañana estuvo una de las, bueno, de las médicas quizás más conocidas que acompaña abortos, que es la Maris Manzano, también diciendo esto que vos reforzabas recién. Y a la tarde estuvo Liliana Gendel, periodista, que reforzaba también lo que decía Flor recién, que tiene que ver con el proyecto de la campaña No Se Negocia. Absolutamente. ¿No? Hay puntos que ya están consensuados y hay algo también muy contundente que comentaba Flor, que tiene que ver con la despenalización social del aborto. Ya este gesto de que sea un código, que sea un saludo tácito en la calle de las pibas, de las mujeres, de las personas que van portando su pañuelo verde, y además tenemos acá a Fetite, que acompañó toda la nota, pero como ustedes saben no habla, entonces está presente aquí, que va a estar obviamente en todos estos días de esta agenda más que verde. Totalmente. Fetite yo creo que fue... Estuvo ayer. En esto de la despenalización social, yo creo que hay que mirar eso. Digo, ayer después del Congreso, estar ahí un rato en la audiencia, me fui como para un bar ahí, iba por la calle y la gente, estábamos con otra amiga de la casa, con Valeria, también pidiendo, la gente nos pedía fotos todo el tiempo con Fetite, digo, y cuando llego al bar me lo pedían de una mesa y se lo pasaban a otra mesa y lo revoleaban y le ponían cosas y le sacaban, digo, y es justamente también empezar a desdramatizar, ¿no? Y a poner sobre la mesa, a que no sea un secreto, como decía recién Flor, ¿no? Y a poder hablar del tema. No, nada que sea tan discrecional.